persona que está cuando la necesitas. Es un amigo, amigo. Una palabra de aliento, un gran abrazo en silencio. Es un amigo, amigo. Cuando la vida va bien, cuando la vida va mal, una alegría, un dolor, algún secreto de amor, esa persona especial. Esa persona que está cuando la necesitas.